comienza en La Charlatana algo diferente. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Con chistes, radioteatro, noticias, entrevistas y más. Con More, Loa, Chula y Flor. No te la pierdas, algo diferente. Por La Charlatana FM 98.50. Hola, buenas tardes, estamos acá en el programa Algo Diferente con mi compañero Agustín Díaz Salaos. Hola, Malena, ¿cómo te va? Bien, bueno, vemos que nos vinieron a visitar mucho, ¿no? Y parece que sí. Estoy viendo por acá por la ventanita que hay mucha gente. El otro tiene el plato de queso, la otra tiene el chupetín en la mano. Y bueno, le recordamos las vías de comunicación, lo pueden hacer a través del 15-508-3535, 15-508-3535 o el 461-2733, 461-2733. Y por último momento, la radio tiene WhatsApp, es 221-508-3535, 221-521-508-3535. Recién estaba hablando con Manuel para ver si andaba el WhatsApp y mandó mensajes, varios mensajes. Estaremos haciendo una captura de pantalla para el Facebook en FM Radio La Charlatana. O si no, puedo ver el Facebook FM Radio La Charlatana. Seguimos escuchando temita de quién, Julia. También, y que nos vemos con más. ¿Algo? Menos, yo hoy me levanté a la mañana, pues, Ayer comenzamos con invierno ya. Ah, mira vos, yo ni instalado. Y bueno, vamos a hacer con el clima. Hoy lunes, mayormente nublado, está nublado el cielo. Sí, estoy viendo el cielo. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 43%, y viento 19 kilómetros por hora. Estamos viendo el clima. Y bueno, vamos a ver. Vos, More, me dio una pregunta así de barrio, de chusma, por lo común. ¿Qué hiciste este fin de semana? Creo que nada. Porque no me acuerdo mucho lo que hice este fin de semana. A ver, para que me acuerde. El viernes se cortó la luz, así que hice teatro. Después, el sábado, me levanté, qué sé yo. El domingo fue el día del padre, ¿no? Sí. Le vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahora regresamos y le contamos de lo que hicimos todo este fin de semana. Yo pienso el día del padre, bueno, el sábado, comenzado, anticipado. El domingo vino mi hermana, le regaló un regalito. Yo también la... ¿Qué le regalaste? ¿Qué le regalaste a tu papá? El desayuno, le hizo. ¿Lo cierro o no? El desayuno. Estamos iguales. Una tabla con picada le regalé yo. Con quesito. Ah. Y bueno, Morena. Bueno, no, pero bueno, vamos con un corte y ya volvemos con más. Thank you. bueno, gente, volvemos al aire en este terreno, en la charla, en el programa de Algo Diferente. Vamos con unas noticias de acá, de la ciudad de Berisso. Nos preparamos para el festejo por el 144 aniversario de nuestra fundación. Este miércoles 24 de junio se celebrará el aniversario 144 de la fundación de nuestra ciudad, de Berisso. Habrá jornada en el Parque Cívico, Avenida Montevideo, entre 10 y 11. Se iniciará a las 9 con un desayuno popular. Popular vendría a ser que es para todo el mundo. Por ejemplo, Marina va y le dice, ¿me das algo de busca? Ah, no. Eso lo hacemos todos los días. No, le dice, bueno, vos te acercás ahí y te van a dar seguro. Habrá una jornada en el parque, bueno, esto se lo leí. Desayuno popular a las 11 se realizará una inauguración del Monumento de Trabajadores de la Carne en homenaje y en recuerdo a todos los bericenses que forjaron parte de la historia de la ciudad de Berisso. Promedio de la jornada a partir de las 16 se ofrecerán actividades recreativas, artísticas, con entrada libre y gratuita. Cabe recordar que el 24 de junio de 1871 se tomó como fecha fundacional de la ciudad debido a que se inició su actividad en el Saladero San Juan, el primer fundado en la zona por Juan Bautista Berisso, inmigrante genovés, nacido Lavagna, italiano. Se declaró, bueno, vamos, porque, a ver, para. Se declaró feriado no laborales para administración pública y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia, un poco larga. Escuelas municipales de circo, una propuesta para grandes y chicos. La escuela de circo está en distintos barrios de la ciudad, en Barrio Obrero, en el Centro de Integración Comunitaria, en el CIC 369, en Villa Arguello, en el Club Nueva Villa Arguello, en el Club Ex Honor y Patria, en 11 y 159, en el Gimnasio Municipal, en 9 y 169. A ver, aquellos que están interesados en formar parte en circo, lo pueden hacer, están de lunes a viernes de 9 a 21 horas, o si no podés llamar, vendría a ser que están libres para el teléfono, vendría a ser, lo podés hacer al 461-2827, 461-2827 para inscribirte a la escuela de circo. También se harán entregado una ficha médica en caso que no cuente con médico de cabecera. Y bueno, vamos con la columna de documentario Berisso y lo dijo con Corina. Pasamos el spot y ya volvemos. Animate a participar en el teatro comunitario de Berisso todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas en la escuela número 9, calle de Bachor, esquina 170. Vení y divertite. Eso es una perdida que mira de vida mi vida pasión. Bueno, venimos con el Teatro Comunitario de Berisso y muchas más noticias todavía. ¿Qué estuvimos haciendo con el Teatro Comunitario de Berisso? Vamos a contarle un poquito que el viernes estuvimos estuvimos ensayando en el Jardín 911, ¿no? Bueno, Agustín nos va a contar un poquito porque yo no fui porque se cortó la luz, ¿no? De Amor y Paz. Bueno, nos va a contar un poquito, Agustín, qué pasó ese día, que fue. Y bueno, el día viernes pasado, lo que hicimos fue hacer un ensayo general con vestuario y todo, sin cantar las canciones ni nada, para armar como un nuevo vestuario, porque como que la ropa ya estaba un poco aburrida a la hora de los colores, debería ser. Ah, mira, perfecto. ¿Y qué más pudieron hablar de este evento, en realidad? ¿Obras? ¿Cuándo se hacen obras? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Algo. Y vamos a actuar ahora el 4 de julio en la ESMA en Capital Federal, y ahora el 11 de julio también estaremos actuando en la fiesta del vino de Berisso acá en el gimnasio municipal. Están todos invitados, entrada libre y gratuita. Ah, bueno, algo más antes de verlo, que tenemos nuestro terreno, aparte. Sí, claro, que tenemos un terreno y que también estamos buscando una máquina de coser, si alguien no la usa o nada por lo común, la pueden entregar. Bueno, como ya había dicho mi compañero, que estamos necesitando una máquina de coser, si quieren pueden llamarnos, no tengo el celular ahora, pero pueden hacerlo a través del Facebook de Teatro Cultural de Berisso o en la página de Teatro Berisso también, de Teatro Berisso, que puso la que ahí escribió que necesitamos una máquina de coser. Nuestra coordinadora se llama Laura D'Angelo. Y Teresita Amarilla, coordinadora de las cosas artísticas. Y Mariela, que está también coordinadora de vestuario. Bueno, le recordamos la vía de comunicación, lo pueden hacer a través del 15508-3535 o 461-2733 o vía WhatsApp, la nueva vía que tiene la FM Radio La Charlatana, 221-508-3535 221-508-3535 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. Bueno, le contamos que en el tercer bloque más o menos estamos hablando de la masacre de Darío y Maxi en Avellaneda. Bueno, Paula, antes vamos a hacer la pregunta del día, que no la repetimos, y todavía no sé si la dijimos, creo que no. ¿Qué sería el mundo sin Comilaro? Podés responder a través de Facebook, por los teléfonos, o por donde se te ocurra responderla, para que nos llegue a nosotros, sacarnos una de leernos, y le mandamos saludos si quieren. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Responda la consigna. De 17 a 18 horas, con chistes, radioteatro, noticias, entrevistas y más. Con More, Loa, Chula y Flor. No te la pierdas, algo diferente, por la charlatana FM 98.50. Te preguntamos a vos, ¿qué tiene la radio adentro? El transmisor, los libros, la compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, pistas, peluches, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Hey vos, ¿cómo llegas a la radio charlatana? Mira, si alguien vive por allá tiene que venir. Tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y se dice derecho, si de allá. En el cambio no dice derecho por allá. Puedes tomar el 214, el 52, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 151, al lado del pasaje mínimo. ¿Cuánto la ni? Seguro que te ven y suelen, yo siempre me trataste mal. querida, que está al aire en FM Radio, la charla acá. Bueno, vendrías que nosotros vamos al aire y bueno, vendrías a los oyentes que están al aire en la charlatana. Bueno, recién tuvimos una visita muy así de golpe de una compañera nuestra que se llama Paula, es una tallerista de hace muchos años, que nos trajo unos bizcochitos que están muy ricos. Yo estoy masticando y ahora voy hablando, ¿no? Y bueno, Morena, le voy a hacer unas preguntas muy cortas. ¿Vos conocés a Darío y a Darío? ¿Y a Maxi Kostecki? No, ni idea. Yo te cuento que Darío y Maxi eran dos jóvenes que estaban marchando por... ¿Dónde era, Julia? En Avellaneda, en la estación de Avellaneda. Bueno, eran dos jóvenes que estaban marchando. Disculpen, es que lo voy a leer un poquito y para así vamos a contar la historia. ¿Qué pasó el 25 y 26 de junio? ¿Quién era Darío? Darío Santillán era un joven en los 90s, con el contexto de una Argentina liberalmente destruida. Sintió lo más profundo en su corazón, grito de un pueblo que se ahogaba en la miseria. Tenía 16 años, no quiso dormir tranquilo mientras otros y otras no dormían, porque el hambre, por la angustia, por el frío. Darío supo buscar y encontrar en las ruinas de... Disculpen, es que es una fotocopia, pero no puedo porque estoy una mano en el micrófono y la otra. No sé, Darío no supo buscar las historias, las lecturas que lo motivaron, que empujaron a transformar la injusticia. Darío comenzó su militancia en el colegio secundario junto a otros jóvenes que también querían cambiar la situación en que vivían. Sobre todo el barrio más pobre, con sus compañeros y compañeras organizaron e impulsó los primeros movimientos de trabajadores desocupados. Laburó en una bloquera construyó una bloquera para levantar casas dignas en donde antes había basurales. Disculpen. Ayudó a organizar bibliotecas populares y espacios de formación y contención para los más jóvenes. Formó parte de los miles de jóvenes estudiantes, trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados, artistas militantes que, hartos de aguantar ajustes del hambre, lanzaron valientemente la lucha. Gesto de jornadas históricas de 19 a 20 de diciembre del año 2001, que echaron el gobierno de la Rúa. El 26 de junio del 2002 se movilizaron junto a cientos de familiares que organizadas hacia el puente Puigderrón, en el reclamo de trabajo, educación y la cese de la represión a los luchadores. La respuesta del gobierno, que Eduardo Duhalde y la CIDE, fue un feroz represión conocida como la masacre de Avellaneda, que dejó un saldo más que 150 detenidos, en buena parte de las mujeres y jóvenes, decenas de heridos con bala de plomo y dos asesinados por la espalda, Maximiliano Kostecki y un joven artista popular de 26 años del mismo Darío, que se encontraba auxiliando a Maxi agonizante en la estación Avellaneda. Bueno, esa fue una parte de la historia de Darío y Maxi Kostecki. Ahora vamos a estar contando otra parte de la historia de Darío y Maxi Kostecki. Bueno, vamos a seguir escuchando un tema de Auténticos Dictantes. ¡Ande, Caventes! Y ya volvemos con más en esta historia. Gente querida de la radio charlatana, volvemos al aire en la charlatana, Le recordamos las vías de comunicación. Para pedir un tema musical lo puedes hacer a través del 1508-3535 o por Facebook FM Radio La Chacotana, aunque Molina esté conectado a su Facebook, o Julio está en la otra computadora con el Facebook de la radio. Bueno, Molina, te puedo hacer unas par de preguntas de jóvenes. Mis jóvenes y memoria. Ay, me dijo el diente. Sí, ¿qué pasa vos? Bueno, viste que el martes, creo que fue el martes pasado, fuimos a la escuela número 50 de Tolosa. Ah, sí, con jóvenes y memoria, sí. Con el taller de jóvenes también. Y bueno, yo que fui. Nos dividieron en parte en muchos grupos. Y vos en tu grupo, ¿qué hiciste? Antes de presentarnos, que estábamos un poquito con miedo, nos pusimos a hacer un juego, que no sé cómo me acuerdo, no me acuerdo ahora cómo era. Y después empezamos a hablar, también hicimos un dibujo, dibujamos a un político, y teníamos que ver cómo veíamos al político nosotros y cómo lo veía la gente de afuera del político. También después, respecto de los dibujos que hicimos, nos preguntaban por grupo, porque, o sea, no sé, por ejemplo, yo y vos nos separamos, ¿no? En ese grupo que yo estaba, nos hicieron grupos chiquitos, de a tres, ponerle a dos. Y en el grupo que nosotros estábamos, teníamos que dibujar. Entonces nos hicieron preguntas al respecto y salió todo un enrollado de lo mismo, que tenía que ver con las cosas que dibujamos. Si el proyecto que hacemos nosotros para ir al viaje de... Disculpame, pero vendría a ser, si por ejemplo vos dibujaste algo y el político falta el respeto por derechos humanos, vendría a ser, si, ¿cómo te podría decir? Si el dibujo que hiciste está, es como tipo un debate que te hace pregunta a la gente que organiza en Jóvenes y Memoria. Por ejemplo, vos trabajaste el tema de derechos humanos y en el dibujo estaba derechos humanos. No, yo no trabajé en derechos humanos y tampoco en el dibujo estaba. Nosotros trabajamos derechos humanos, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo dibujo un político. Yo tenía que decir si el político tenía que ver algo de lo que trabajábamos nosotros. Y creo que para mí no. O puede ser que sí también, pero creo. Nosotros trabajamos derechos humanos. La Nueva antigua y ahora, ¿no? Y creo que para mí no tiene que ver. Sí, pero como nosotros dijimos que vamos a hacer derechos humanos y trabajar en Nueva York, como era antes y ahora, integrado el frigorífico Swift y Armour y yo en teatro con ustedes cuando vamos a actuar, hay una parte que Mr. Clare no dejan ir al baño ni nada. ¿Entendés, manera? Ahora sí tiene parte de derechos humanos. Sí, ahora sí, que lo entiendo mejor, sí. Bueno, si hablamos de eso, también la discriminación del hombre a la mujer al hombre... a los homosexuales también trabajamos mucho eso también también trabajamos mucho eso de que por qué el hombre podía salir en cuero en la calle y la mujer no, sin remera. ¿Por qué la mujer no puede salir sin remera? Si tenemos los mismos derechos, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Solo hablábamos también eso de por qué la mujer sí y el hombre no, o por qué la mujer no y la mujer sí. Nuestra compañera nos contaba que cuando iban a la escuela antes, el año pasado creo, que iban a la secundaria, las mujeres se tenían que poner guardapolvos hasta abajo de la rodilla en verano y los varones iban con capri. O sea, porque las mujeres se tendrían que cagar de calor y los hombres no. Trabajamos mucho ese tema también de por qué el hombre y por qué la mujer, que parece que somos dos personas distintas y creo que nada que ver, somos todos iguales. Ajá, y claro, sí, no vale la discriminación. Y también nosotros en nuestro grupo también hicimos el debate de la discriminación. Por ejemplo, yo era argentino y vos viniste de otro lado inmigrante. Eras peruana, ponele. Y la gente le decía, anda, volvé a tu país, peruana, todas esas cosas. Y bueno, ¿qué querés decir, Marco? No, sí, también hablamos al respecto de eso, que por más de que vengan... que venga de distintos países, es obvio, yo también. Por ahí me salta la chip y digo, ¿qué hace acá? Paraguayo, ¿qué hace acá? Boliviano, ¿qué hace acá? No sé. porque los argentinos somos todos discriminatorios, pero también algunos los tenemos que mirar. Bueno, qué sé yo, también hablamos un poco de cada cosa de lo que estábamos hablando. Y bueno, ahora, ¿qué te parece eso? Un corte comercial, nada que ver. Si vamos a un corte y ya vemos con más, ¿con qué tema les buscamos? Beautifuls. Ella se la perdía, tendría dormida, mi vida cayó. Sale varias nudas, se prueba vestidos, no pide perdón. Como los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila como la princesa, un reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful, suena como libertad. El corte de algo diferente acá con todos los participantes que están acá, y llegó Octavio definitivamente, que vuelve al programa, así que vamos a hacer un nuevo spot en un rato nomás. Creo que vamos a hacer un nuevo spot. Bueno, saludos a todos los que están acá. La consigna del día, ¿cómo es, Agustín? ¿Qué sería el mundo sin comida? Bueno, yo primero te voy a responder porque yo soy grande de la comida. Y bueno, el mundo sin comida sería que te, bueno, seguro que mayormente vas a adelgazar, como acá dice Ana, que me hace dibujitos con su cuerpo. Y bueno, el mundo sin comida sería, no sé, ya no sabe de qué alimentarte, seguro que agarra como los sapos, las moscas, ¿viste? O si no, va del campo, te agarra un cacho de planta y te comés. Y sí, está llamando. Me está llamando un llamadito, a ver quién estamos tratando. Ah, pero creo que hoy vamos a hacer una entrevista ráfaga, ¿no? Hola. Ah, me estás hablando acá, ¿no? Ah, dale, Rodrigo. Necesito salimos a la 10. Dale. Vamos con la primera pregunta, Rodrigo, ¿qué te parece? Ráfaga. Cuando terminamos de entrevistarte, te vamos a pasarte ahorita una cerveza. ¿Cómo vienen con el último material discográfico, Señales? El último material, Señales, está resultando muy, pero muy bien. Estamos muy contentos de este último material. Ha costado mucho, es una producción netamente de punta a fin, de ráfaga, así que está resultando muy bien, y eso es lo que hace la gente, ¿no? Gracias a Dios, y ojalá que tenga el éxito que tuvieron otros discos. Vienen en muy buen camino el nuevo disco. Ahí estaba Rodrigo diciéndonos que vienen muy bien. Y vos, Ulises, ¿qué resultado tienen siendo sus propios productores de la canción? Bueno, véntese de productores. Y netamente es nuestro, así que creo que sí, porque estuvimos trabajando mucho sobre esto. Ya hace dos años que se viene preparando. El hecho de no estar con una compañía atado, ser un producto independiente, te lleva a hacer lo que uno quiere. Y por los resultados que estamos teniendo en este corto tiempo que salió el disco, la verdad que creo que tenemos un pensamiento afortunado hacia un tema que dijimos que ahí están los chicos haciendo sonar, ¿no? Y creo que sí, que es muy bueno eso, hacer un material independiente que lleva a ser libre. Y bueno, discúlpenos que tenemos ahí problemas de interferencia, porque como él está en otra parte, nosotros estamos acá en Berisso. Y bueno, a Rodrigo, para vos, ¿te cansa hacer tantas giras? Mucho cansancio, pero uno eligió este trabajo, amamos este trabajo, vivimos por ello, también por nuestras familias y por la gente que nos sigue, ¿no? Todo esto es para la gente que nos sigue, se hace siempre con mucho cariño, con mucho respeto, y hoy estamos acá presentes como nuevos, más allá del cansancio, como nuevos para brindar este espectáculo. Ahí está, lo estaba diciendo. Y bueno, para vos, Ulises, la última pregunta, Ulises, si ya te puedes ir a tu casa. ¿Y vos cuando estás de gira, extrañás la Argentina? Por ejemplo, vos te vas a otro lado, a Chubut, o a otro lado de gira, extrañás la parte donde vivís. Yo realmente no extraño, es la realidad. A mí España me gusta muchísimo, entonces como que lo disfruto a full, o sea, no, realmente no extraño nada, o sea, no, sé que son 3 meses y vuelvo a casa. Entonces trato de tomarlo como si fuera que, más allá de que es un trabajo, a mí me encanta ese trabajo. Y por suerte es un trabajo donde uno puede disfrutar de un montón de cosas, de la gente, de fiestas, bueno, en general, ¿no? Así que realmente yo esta mierda no extraño nada, disfruto día a día y hoy en el entrego nos entregamos. Y bueno, Ulises, gracias por tu pregunta y también a Rodrigo, gracias. Y bueno, nos vamos despidiendo, nos vamos con el saludo, chau, y nos dejamos con un tonita Ráfaga. Muchísimas gracias por estar junto a Ráfaga, sigan viendo el programa y gracias por estar junto a Ráfaga. Corte que hacemos y estamos acá con los chicos del fútbol, chicos y chicas fútbol. ¿Quieren decirnos algo? Que hoy no tuvimos tiempo de preparar cosas y el lunes que viene vamos a poder estar hablando un poco más, así que perdónenos y el lunes que viene nos vemos. chao. Gracias a todo que vino recién. Y bueno, nos van a responder la consigna del día. ¿Qué les parece? ¿Qué sería el mundo sin comida? Acá tenemos a Paula, una chica que hace radio en otro lado. Bueno, ella nos va a contar un poquito a lo que hace. Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Ahí nosotros estamos de visita. Nosotros estuvimos cuando recién arrancó la radio y ahora volvimos, nos fuimos a Bahía Blanca. Y estuvimos visitando acá un poco el barrio, vinimos a saludar, a tomar unos mates y eso. Así que la consigna del día entonces era, ¿qué sería el mundo sin comida? Y el mundo sin comida, la verdad que no sería muy ameno, ¿viste? No estaría tan bueno. Porque uno termina de laburar, termina de ir a la escuela, ¿qué querés? Volver a tu casa a comer, claro, a tomar la leche con una galletita o de salir del laburo y volver tranqui a comer la milanesa de la abuela. Así que no estaría tan bueno el mundo sin comida. Imagínate que no existiría, no sé, la pizza, me muero, ¿no? Le voy a pasar acá el micrófono a mi compañero a ver qué piensa él del mundo sin comida. Hola, ¿qué tal la gente de Nueva York? Yo soy Emiliano de Bahía Blanca, novio de Paula, compañero de Paula. Y estaría complicado el mundo sin comida, capaz no empezaría a comer entre nosotros un poco, que estamos todos compuestos de carne, un poco el canibalismo se extendería por todos lados, pero bueno. En concreto creo que no es tan bueno y deberíamos encontrar alguna forma de ver cómo nos hacemos. Saludos a todos y nada, felicitaciones por la radio, por el lugar y nada, me dan para adelante. Y bueno, ahí estamos escuchando la respuesta del mundo sin comida. Ahora a Paula le vamos a hacer una preguntas, pero si ella nos quiere responder o si se siente incómoda, pues que no. Bueno, ¿y por qué te fuiste de mansión? ¿Sabes por qué me fui? Porque en realidad no me fui. Claro, además de eso, ¿viste? No. En realidad no me fui. Yo creo que agarré la experiencia que tuve acá en Mansión y en la radio y lo que se intentó fue ir, volver a nuestros pagos de donde éramos, nosotros somos de Bahía Blanca, y armar más experiencias como estas. Nosotros siempre les contamos que allá, por ejemplo, hay muy pocas radios comunitarias. Emi, acá quien acaba de hablar, participa de una radio, pero que está, por ejemplo, en el centro, una radio comunitaria que está en el centro. Y hay muy pocas radios comunitarias en los barrios. De pibes que hacen programas de radio, yo todavía no he conocido. Entonces, como retomar todas estas experiencias, que están buenísimas, hoy un montón están re grandes, yo Agustín lo conocí cuando tenía, no sé, 4 años, y ahora ya está hecho todo un galanesco, el chabón acá. Así que llevar a Bahía y otros barrios, por ejemplo, allá estamos conociendo las problemáticas de Villa Caracol y de Villa Nocito. Por ejemplo, Caracol tiene problemáticas en cuanto es una villa de cartoneros y cartoneras, entonces ellas laburan ahí, buscan el pan de cada día, son medio católicos, ¿no? El pan de cada día. Pero bueno, se hacen el mango con yendo al centro y eso y recolectando los cartones y todos los residuos que pueden sacar y sacan un mango de ahí con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con todos los problemas que hay en el medio. Y después en Villanocito también tenemos una problemática de los basurales. ¿Vieron que acá siempre se pidió por los espacios verdes? Bueno, allá se pide por espacios más limpios, digamos. Hay espacios verdes, pero están llenos de ratas. Entonces eso es una cuestión, ¿vieron? Así que uno, viste, se va del lugar, pero se va con toda una experiencia y con un montón de gente que quiere. Y cuando se puede, volvemos. Yo vine un solo día a La Plata y para mí era fundamental venir acá al barrio a ver cómo estaba todo. Está todo más o menos igual, pero mejor, ¿no? Llegar y ver que la radio todavía sigue funcionando, eso está buenísimo, que ha pasado mucho, mucho tiempo. Así que nos fuimos, pero no nos fuimos. ¿Y vos qué recordás? ¿Qué talleres hacías antes con los chicos o con nosotros? Y mira, ahí en ese momento, cuando vos eras más chico, cuando estábamos con los talleres de jóvenes, estábamos con Ali y con Mercedes, ¿se acuerdan de Mercedes? Estábamos con ellas y hacíamos los talleres con los jóvenes. Nos fuimos a Rosario, nos fuimos al campamento de jóvenes, hacíamos taller de cine, un montón ahí de cosas que laburábamos con los más grandes, que ahora no sé en qué andarán, no sé si algunos andarán laburando. Ahí recién me encontré a... ¿Están embarazados, me decís? Los varones, qué cosa rara. Hacíamos talleres con los más grandes. En un momento también vimos cómo organizarnos como pibes y pibas en una edad ahí media complicada. Y después compartíamos con el resto de los talleres, el taller de niños, allá todas las producciones que ustedes hicieron yo me las llevé y las comparto, la película de los pibes chorros, Terror en la Nueva York, que esa yo ya no estaba cuando la hicieron, pero allá también se vio, así que está bueno que sepan que el laburo que se hizo acá durante mucho tiempo sigue presente en otros espacios, por ejemplo ahí en Bahía Blanca. Así que bueno, nada, de eso me llevo los mejores recuerdos de los talleres, estuvieron muy buenos. Bueno, también acá hay talleres, ¿no? Está el taller de jóvenes que lo está haciendo Ali y Wichi y Tami, y el de niños creo que también empezó así, no sé. Ah, y empezó el de Murga ahora, que no sé quién lo hace, pero no importa. Lo de la 22, los lobos, ah, bueno. Igual no importa cuando tiene que venir igual. ¿Aún algo más? Morena, vos, ¿qué sería el mundo sin comida? Para mí creo que, no sé, creo que no sería un mundo, que no existiría nadie, va, porque si no está la comida, están los animales que también se comen, y obvio que también van a comer animales, así creo que, no sé, no existiría el mundo, no habría nadie, sería todo cierto. Bueno, a vos, Florencia, que andas por el suelo caminando, que viene con el pelo mojado, se acerca a la silla, se acerca y está calado mío. ¿Qué será el mundo sin comida? Coincido con Morena, no se diría nada porque todo es comida, sería nada más. Como, no sé, no habría nada, así que lo mismo que Morena, gracias. Y acá estamos con Emanuel, que se está acercando. ¿Podés pasar, Manuel? O ya pasaste de sobrepeso. Así que si el mundo sería sin comida, no sé qué harías vos. Y si el mundo estaría sin comida, sería la primera persona a la cual se van a comer. Ah, porque tengo mucho para dar. Soy carnívoro. Soy comible. Así que con aquella persona que tenga hambre. ¿Y qué sería el mundo sin comida, dijiste? Y bueno, no sé. Vuelvo a repetir lo mismo, que me comerían a mí. Y bueno, y ahí Juli también, así que Juli también tiene un poquito de relleno, así que ella sería la otra persona a la que se comerían. Y bueno, nada, eso. Bueno, Julia, ¿te puedes acercar por acá? No, vamos contando el programa porque ya terminó nuestra hora, querido Agustín. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes y... Así que nos vamos despidiendo para el próximo lunes, el lunes que viene. Discúlpame. Cierto que el lunes que viene no tenemos programa de radio porque Julia... ¡Ay! Me está tomando el pelo, bueno. El lunes que viene nos vemos en el próximo programa a las 4 de la tarde, como siempre, y ahora van a estar los chicos juntos mañana. Bueno, lo dejamos con el Judas Corazón Partido y después viene Montevideo y 11. ¡Chau! ¡Chau!